A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto reencontrarnos con usted ya desde la primavera aquí en el hemisferio sur y ustedes viviendo el otoño allá en el norte. Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muchas gracias. Estás totalmente correcto. Las hojas, los árboles están cambiando colores y es muy simpático a dar caminatas por el bosque. Bien, bueno, en ese panorama vayamos a la política estadounidense primero, porque la prensa está señalando que ha hecho declaraciones el secretario de Estado Mike Pompeo anunciando la creación de una coalición contra China, ¿es verdad? Sí, es cierto, pero el problema es que China tiene muchas relaciones positivas con América Latina, muy esencial para el comercio de Brasil, Argentina y todos los países que tienen productos agrícolas y otros más. Los Estados Unidos no puede, Pompeo es loco, no puede cambiar las relaciones con China en América Latina porque son esencial para incluso los gobiernos supuestamente pro-norteamericanos. En el parte económico, comercial, China domina. Sí, pero ¿de qué habla este anuncio de Pompeo? ¿Algo nuevo se propone hacer Estados Unidos para intentar frenar esa incidencia de China a nivel internacional? Sí, mucha palabra y pocos hechos. El hecho es que Pompeo quiere lo que no existe. No tiene Estados Unidos productos que compiten con China en todos los campos que China tiene relaciones esenciales. Y podríamos decir que América Latina está buscando en alguna forma diversificar sus mercados independientemente a sus afiliaciones con los pactos norteamericanos. Pompeo puede tener influencia en América Latina, en los países reaccionarios, sobre Cuba, sobre Venezuela y otros países progresistas. Pero más allá de eso, hay poco que Pompeo puede hacer. Usted dice que los países que tienen actualmente una creciente relación comercial con China no frenarán en ese desarrollo pese a las presiones de Estados Unidos. Absolutamente. Los Estados Unidos hablan mucho, pero no ofrece nada económicamente porque compite en América Latina porque los Estados Unidos es exportador de agrícola. Productos que compiten con América Latina y no puede reemplazar China por los precios que paga China en relación con las exportaciones latinoamericanas. Bien, siguiendo en Estados Unidos, pero lo quería consultar sobre una noticia también de estas últimas horas que publica el The New York Times, que habla de la declaración de impuestos de Donald Trump, una investigación que hizo ese periódico que señala que el año pasado pagó en devolución de impuestos Trump $750 y que logró argumentar ante el fisco que ha tenido más pérdidas que ganancias en su vida empresarial. Todo falsificado. Como Trump no tiene ningún defensa, tiene que inventar hechos, negar las realidades. Las cifras fiscales mencionan, documentado, que Trump gana más de millones de dólares. Su secretaria paga la mitad de los impuestos que el capitalista Trump. En otras palabras, Trump no paga impuestos, pero insiste que los trabajadores y los empleados y todos los demás sigan pagando los impuestos normales. Y Trump otra vez miente, y con las mentiras y la influencia que tiene en el Congreso puede escapar cualquier fiscalía control sobre sus impuestos. Es parte del esquema de Trump negar lo que existe y después culpar a los otros por los crímenes que Trump comete. Claro, pero esto también habla de la fragilidad y la falsedad de ese sistema de capitalismo redistributivo, supuestamente con esto del pago de impuestos, Petras. No, la concentración de ingresos han aumentado bajo Trump. No hay ninguna indicación que han rectificado las grandes desiguales. En contrario, los impuestos son una indicación más que los pobres pagan más y los ricos pagan menos. Bien, lo llevamos fuera de Estados Unidos. Venimos de un fin de semana donde nuevamente estalló la tensión y el enfrentamiento abierto entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto que tiene muchos años. ¿Qué está en juego en esta situación donde ya ha habido muertos desde ayer, Petras? Sí, es un conflicto en los Cáucasos. Armenia tiene toda razón defender Nagorno-Karabaj. ¿Por qué Karabaj? Porque es una representación de los ciudadanos armenios y tiene todos sus derechos a tener la influencia que deben tener. Y debemos apoyar a las comunidades armenias por los esfuerzos de liberarse de las presiones y intervenciones y violencia de los azerbaiyanes. Ahí hay un papel que está jugando, nos decían amigos de la comunidad armenia, Turquía, ¿verdad? Es posible. Turquía tiene sus manos en varios partes tratando de intervenir en Egipto, en Libia, en otros países, amenazando Grecia. Y es un agresor que debe cuidarse porque podría tener conflictos con Rusia, que apoya a los armenios y otros países vecinos. Y tenemos una situación donde deben dejar a intervenir. Azerbaiyán no tiene derecho a imponerse sobre los armenios en este conflicto. Bien, Petras, otros temas que quiera manejar esta semana, que se han ido acumulando temas también de la semana anterior. Podríamos mencionar las declaraciones de Trump, que dice va a cancelar todos los planes nacionales de salud. Dice que cuando termina con las elecciones, él va a eliminar el Obamacare, que es un parcial plan nacional de salud que está dirigido a más de 30% de la población norteamericana. Y también ha nombrado Trump un derechista, ultraderechista para el Corte Supremo, que está contra el aborto, contra todos los asuntos que tienen con salud y con aborto y con los derechos de las mujeres. La persona se llama Amy Barrett Coney y ella es entre los más derechistas de cualquier candidato que hemos visto en los últimos años. Y si Trump tiene éxito con el nombramiento, podríamos revertir legislación sobre toda una gama de de medidas, y eso algo más más derechizar el país, independientemente si Trump pierde las elecciones, va a tener un poder de veto a partir del Corte Supremo. Y finalmente tenemos que decir que Trump y Biden están compitiendo para ver quién puede conseguir apoyo entre las corporaciones multinacionales. Trump es un ultraderechista, pero Biden han tomado medidas o promesas de competir con Trump sobre la atracción de la industria petrolera y otras cosas más. Entonces, votar por Biden no es votar por algo progresista, es simplemente votar con el mal menor. Claro. Y finalmente tenemos el hecho que que Argentina apoyando a Evo Morales y está apoyando el retorno de democracia y pide que 350 mil bolivianos en Argentina pueden votar, y la gran mayoría están en favor de Morales. Pero la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Langoric, es la ministra de Relaciones Externas de la gobierno de ultraderecha en Bolivia, y pide y recibe el apoyo de los Estados Unidos y la prensa financiera. Vamos a ver cómo va a pasar las elecciones con la gran apoyo que tiene Morales entre los votantes en Bolivia. No creo que Estados Unidos va a permitir una elección donde vuelve el poder los apoyantes de Evo Morales. Muy bien. Sobre las elecciones en Estados Unidos, agreguemos, Trump sigue sembrando dudas sobre el sistema de votación por correo, Petras. Sí, no solo eso, cuestionando los resultados electorales en general. Han declarado una política golpista. Dice que no va a aceptar elecciones que él pierde y decir que es por fraude, el pretexto para lanzar y mantenerse en poder. Eso es muy peligroso porque el ejército está dividido, el ejército norteamericano, la jefatura en general está dividida sobre apoyar o no apoyar los procesos electorales. Y es un país bananera en este sentido. Un gusto reencontrarnos, Petras, como siempre. Le mandamos un abrazo desde Montevideo. Hasta la próxima semana. Sí, saludos a las mujeres que marcharon la otra día. Una enorme multitud de personas votando por los derechos de las mujeres. Saludo a Uruguay. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.